bienvenidos al podcast del Macintosh User Group Asturias, episodio número 37. Buenas noches y bienvenidos una vez más a un podcast de esta pandilla de indocumentados, barra impresentables, barra indeseables, barra increíblemente adictos a cualquier producto que salga de la marca de la manzana de la zona norte de España, concretamente de Asturias. Somos el MUG Asturias, Macintosh User Group, porque como todo el mundo sabe, los buenos nacionalismos han de ser en inglés. Entonces, hoy estamos aquí una serie de gente, luego vamos a ver si conseguimos que llegue una invitada sorpresa. Cerquita, no muy de lejos, pero invitada sorpresa. Y entonces vamos a ir presentándonos por orden de edad. De edad no, que entonces igual puede haber alguna suspicacia barra susceptibilidad. Así que bueno, según cuadre. Por ejemplo, las damas primero. Iris, todo tuyo. Bueno, pues soy Iris, la secretaria del MUG Asturias. ¡Bien! ¡Plas, plas, plas, plas, plas! Iris Merayo en Twitter. Pues muy bien, Iris, muy bien, muy bien. ¿Ves? Esto ya parecemos Apple. Tenemos hasta chicas en el podcast. Esto da gusto. Tenemos también por aquí hoy otra novedad, que es Sergio. Adelante, Sergio, todo tuyo. Hola, buenos días. Soy Sergio, Sergiux en Twitter. Soy un geek hasta la médula y llevo con los ordenadores desde el MSX. Bueno, el MSX ya nos da una edad, ¿eh? Eso ya nos da un dato importante. Tenemos también a Jorge Corcuera. Hola, buenas. Soy Jorge Corcuera, vocal del MUG. No sé si soy la A, la E, la E. Y yo llevo desde... también mucho, ¿eh? Estoy muy mayor ya. Y tenemos una vez más esa voz profunda que nos evoca temporadas que nunca volverán. En el invierno que está a punto de llegar, partiendo desde el muro y llegando a lo más profundo de nuestros corazones. ¡José Antonio Blanco Riera! Joder, qué presentaciones me haces. Hombre, las que usted se merece, las que usted se merece, qué poético, usted, te ha quedado. Auténtica devoción mariana. Bueno, mariana no, devoción. Te ha quedado maqueado, vamos. Bueno, pues nada, buenas, yo soy José Antonio Blanco, arroba jblanco en Twitter, y desgraciadamente yo no soy nada del MUG en realidad, pero bueno, pasaba por aquí, un indocumentado más. Ya está usted pagando la cuota. Pues estos somos de momento, bueno, yo que soy Gombau, el impresentable al frente de toda esta panda de indocumentados, y intentando controlar a estos advenedizos que tanto nos aterran. Nada, hoy tenemos unos cuantos temillas que pretendemos un poco desgranar así en plan, ya sabéis, con crítica constructiva. Esperemos que os interese, y si no os interesa, pues apagáis rápidamente, porque esto dura más o menos una hora, según nos dé. Entonces, una cosa que sí vamos a hacer antes es una pequeña crítica con un evento que hemos hecho este fin de semana, que fue el tercer Mac Desayuno, que habíamos hecho en Oviedo a petición del respetable y además en domingo. Número de asistentes del desayuno número 2 realizado en Gijón. Éramos 12 o 13, no recuerdo ahora, más o menos. Número de asistentes en Oviedo por petición, 5. Y en domingo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a menos que alguien organice algo en Oviedo y lo haga él y lo promueva él y lo prepare él y nos invite a todos a comer, cachopo, no vamos a ir más a hacer nada a Oviedo, porque es ridículo. Si cuando hacemos algo en Oviedo siempre nos pasa igual y no va nadie, pues no sé. Dicho esto, seguimos para bingo. Por donde queráis empezamos. ¿Empezamos por Music, por ejemplo? Por ejemplo. Pues hala, dadle. Todo vuestro. A ver, ¿quién lo ha probado? Todos. Yo sí. Y yo también. Sí, yo le he dado un tiento, vamos. Yo no. Yo tampoco, porque de momento tengo el Sonos hasta diciembre, o sea que... Bueno, pero el Sonos se quita con Vincigrip o algo de eso, ¿eh? Ah, no, calla, eso es otra cosa, te he confundido. Bueno, pues yo la verdad es que lo he probado. Y la primera entrada fue mala, la segunda fue peor y la tercera he de decir que sigo con Spotify. Cosas que no me han gustado, nada. ¿Cómo puede ser que yo me dé de alta en un servicio, me digan que me regalan 3 meses de suscripción y para darme esos 3 meses de suscripción me tengo que suscribir y ya de mano me mantiene la suscripción, con lo cual ya me tengo que andar acordando yo de cuando se va a caducar esa suscripción de irme a dar de baja. O sea, creo que... Te puedes dar de baja ya, ¿eh? Sí, sí, ya, sí. Ya lo sé. Sí, sí, no, no, si eso fue lo siguiente que hice, pero creo que hasta les van a interponer una demanda porque, claro, eso no es manera de proceder. Bueno, pero no nos engañemos, eso pasa con todos los servicios que te dan un mes gratis, 3 meses gratis, tal, lo primero que te piden ya es la tarjeta de crédito, sí, pero ¿sabes regístrate? Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que cuando lo dice Apple suena distinto. Ya. Eso pasa siempre, porque es gratis, pero no. Entonces, bueno, es igual. Y luego, al menos eso es lo que me ha parecido a mí, una cosa que no le vi objeto, sobre todo porque no veo por qué hay que hacerlo así cuando además ya tienes mi tarjeta. Porque no me estoy dando de alta en un servicio nuevo. Estoy dándome de alta en la iTunes Store en un servicio que tú me estás regalando 3 meses. No veo objeto a obligarme a suscribirme. Y otra cosa que tampoco me ha gustado es que si yo me dejan seleccionar los grupos y artistas y corrientes que me apetece escuchar y elijo AC/DC, elijo Kraftwerk, elijo Beck y elijo, por ejemplo, Jean-Michel Jarre, me recomienda a Leiva, El Canto del Loco, El Último de y la Taylor Fira, Swift, ¿no? Y Taylor Swift no, porque ya creo que no se atrevieron, pero o sea, no entiendo yo qué criterios siguen. Me decía nuestro querido exmiembro del MUJ Asturias, Jesús Redondo, digo exmiembro porque ahora que se ha pasado a Android, tenemos un vídeo con Jesús y su nuevo sistema operativo del teléfono. Habrá que subirlo a YouTube, ¿no? Bueno, vamos a intentar de momento negociarlo con él, pero si no nos paga lo que pedimos, que sepa que sí que lo vamos a hacer, vamos a subir ese vídeo de Jesús y su nuevo teléfono Android. Ojo, además es un Samsung, que es una de las mejores marcas de cocinas que hay. Y entonces, no entiendo, me decía Jesús que el problema era que es que estoy en la iTunes española. Nos ha jodido. ¿Y en cuál tengo que estar? Dice, no, yo es que como uso la estadounidense, vale, me parece muy bien, pero yo estoy en España, usaré la iTunes española. Pues, por lo visto, en España Leiva es un auténtico crack. Lo que pasa es que a la hora, cuando te salían los famosos, los circulitos estos... Que tampoco entendí la interfaz. Bueno, pero o sea, donde te salían los circulitos... Y huimos del esquemorfismo, pero ponemos redondeles para todo. Sí, sí, pero que te digo, que tú... Me parece que si le dabas 2 veces, marcabas como super favorito, una sí. vez favorito normal o normal, y si lo mantenías apretado, te desaparecía. Sí. ¿A ti quitaste los géneros que no te gustaban? Quité los géneros que no me gustaban porque me los iba sugiriendo. Pero, y además puse como super mega favoritos los que te acabo de decir. Y me sugirió los otros. Dije, aquí alguien ha fumado pues, algo. Bueno, no sé. ¿Me vais a permitir? A mí que te tiene manía. Sí, no me cabe duda. Yo sé que Tim me tiene manía. Vamos a hacer un inciso que vamos a añadir que nos ha llegado el Guest Star, como en las series americanas, y entonces pues vamos a añadir aquí a nuestra invitada especial que vamos a proceder a presentar y así luego ella ya nos va dando su desgranado de lo que hay. Tenemos hoy el lujazo estelar, estamos tirando cohetes y estas cosas, serpentinas y movidas de estas. Voladores, estamos aprovechando la descarga del Carmín, que se oye casi desde aquí, y del Carmen, no del Carmín. El Carmín es en La Pola, el Carmen es en Cangas. De tener una invitada de lujo, siempre tenemos uno, esta vez hemos buscado, estábamos llamando a Tim, no lo hemos encontrado, y ¿a quién llamamos? Vamos a ver si enganchamos a alguien. Y entonces tenemos a alguien que no sabemos si va o viene, si sube o si baja. Como buena gallega de pro que es, tenemos aquí a Naku. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo que es? No sé si voy o vuelvo? Bueno, yo siempre voy. A ver, tú eres gallega, tú sabrás. Eso es lo que dices, según depende. Depende, sí. Ya sabía yo. Bueno, pues estamos por aquí hablando ahora un poquito de music. La verdad es que nos encanta que te aparezcas por aquí. Mola, la verdad es que mola. Voy a ver si otra vez traigo un invitado importante. ¡Ay, no! Calla, que estás escuchando. Y esto somos una panda de indocumentados. No está Ramón, que es el más indocumentado de todos, ni Jesús, que como estábamos comentando ahora mismo, se ha pasado a Android. Entonces no estamos... me hables, ya. No, pero Jesús se ha pasado a Android. Te digo que tenemos un... Yo, video. Obligatoriamente, también. Bueno, hombre, pero a ver... ¿algo habrás hecho? sin perder el teléfono, ¿Ves? el ¿Ves? iPhone, me lo ¿Ves? robaron. ¿Ves? ¿Ves? Sí, ¿Cómo estoy agobias? sufriendo desde entonces, sí. No te creas, aquí somos muchos los que usamos Android. Sí, algunos deberían callar la boca. ¿Eh? Algunos deberían lavarse. No, no, yo el primero, yo lo reconozco. Yo tengo un Motorola y no pasa nada. Sigo aquí, Yo no me no disuelto ni puedo con nada. Android, no puedo, no, no. Bueno, muy bien, Naku, muy bien. no, no, no, no, no os engañéis, que de lo que se trata es de poder utilizar las herramientas que necesitamos y el sistema operativo vale que sí, pero tampoco es como imprescindible, ¿eh? No nos rasguemos las vestiduras, que Bueno, eso además. daría para 3 o 4 podcasts, No, vamos. es muy sencillo. Tú que eres usuaria de Mac, Hombre, claro, pues ya de toda está. la El vida. resto es todo por añadido. Aquí somos el grupo de Bueno. usuarios de Macintosh. Bueno, no, no es cierto. No me hagas hablar, no me hagas hablar. Eso No me sois hagas hablar. los gallegos. Nosotros somos el Macintosh User Group. Ya, Que bueno. estamos a otro nivel ya. Bueno, que estábamos hablando de Music, estamos en línea aquí Jorge Corcuera, Iris Merallo, José Antonio Riera y Sergio. Estábamos hablando un poco de Music, estaba haciendo una pequeña introducción y nada, seguimos hablando de ello. El que quiera que siga. Pues a mí no me recomendó ni a Taylor Swift ni a Leiva. O sea A ti que, te recomendó a Justin Bieber directamente. efectivamente. ¿Ves? Hombre, yo encontré el interfaz de los globitos, porque eran como globitos que ibas inflando, desinflando, explotando y tal. Pues era un poco ciertamente curioso, ¿no? Pero luego, en general, el interfaz es tremendamente confuso, ¿no? No hay quien se oriente y tal. Es el único interface de usuario que Steve Jobs te hubiera tirado el teléfono a la cabeza si se lo llegas a presentar. Pero bueno. Huimos de los. ¿Vosotros llegasteis a probar Beats? Porque Beats era así, lo de, por lo menos lo de los globitos. Yo vi una versión, no sé con quién la vi, pero no recuerdo. Y sí, lo de los globitos era así, sí. Era de Beats, era de lo de Beats, sí. Pues, ¿qué queréis que os diga? Nos vamos del esquimorfismo y la piel de vaca virtual a los globitos, no sé. Bueno, ¿qué se va a hacer? Ah, bueno, es una forma de recomendar, pero tampoco le veo. A ver, una vez que ya has pasado por ahí, ya no te vuelve a aparecer. Sí, pero en serio, Leiva y ACDC, ¿de verdad? ¿Tienen algo que ver? ¿Alguien me lo puede explicar? Bueno, yo creo que también introducen cosas que les interesa a ellos para, bueno, artistas recomendados por su parte, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Tú lo has probado, Naku? No, yo sigo con Spotify, pero vamos, es vagancia más que nada, ¿eh? Hombre, yo Me da os. mucha pereza y Claro, tiempo también, claro. efectivamente. Es que en Spotify además ya tienes tus listas, tienes un montón de listas ahí confeccionadas, suscritos, la parte de interrelación con redes sociales y demás. Y llevarte eso hasta Apple Music, pues lo veo difícil, la verdad. Seguimos en Yo creo que. que más que llevarte eso es el rollo de pensar, vale, pues muy bien, pues yo utilizo el Spotify, no utilizo el Premium, y si me voy a Apple Music después de esos 3 meses, ¿qué va a pasar? Pues que tienes que pagar. A pagar. Que tienes que pagar. Si no, no puedes escuchar, no tienes una versión lite o algo así, ¿no? No. No, no, no. Al Claro, menos a de mí es que momento eso has es lo que dicho me que tira no. para atrás. A mí eso es lo que me tira para atrás. A mí si me pones publicidad o lo que quieras y puedo seguir escuchando música solo aleatoriamente, bueno, todas estas cosas que se hacen en el Spotify sin ser premium, pues vale, pero si me dices que dentro de 3 meses, después de haberme molestado en llevarme toda la música, todo esto de lo que estamos hablando, que no voy a poder usarlo. Es como que, mira, me espero 3 meses a ver lo que hacéis. Yo creo que el problema que han tenido es que hay artistas que venden mucho, aunque a nosotros no nos guste necesariamente, Por tipo Taylor ejemplo, Swift, etcétera. José Ramón Julio Márquez Martínez. También, seguro. Seguro que ese es del top Vamos, ten. Lo no te quepa necesita para duda, salir de no la te quepa cárcel. duda. ¿No? Ahí, ahí, ahí. Bueno, pues hay gente que no. Que ha retirado de servicios como Spotify, ha retirado su catálogo musical, por lo menos para la versión gratuita, precisamente por eso, porque no quieren que la gente escuche. De forma Casi gratis. gratis, ¿no? Porque, bueno, no Así. escuchas gratis porque tienes que escuchar publicidad y se supone que algo les pagarán a los artistas, aunque muy poquito, ¿no? Por la versión gratuita. Y hay artistas que no están de acuerdo y han retirado su catálogo de Spotify, etcétera, y además han armado bastante revuelo en las redes sociales al respecto y tal. Y yo creo que Apple lo que quiere demostrar es que se puede hacer un modelo donde todo el mundo pague y no haya esos problemas, ¿no? Y entonces han descartado hacer una versión gratuita para evitarse esos problemas, ¿no? No lo tengo yo muy claro, ¿eh? Sí. El problema, yo creo que ya lo hemos comentado en el podcast anterior, que llegan tarde. Llegan tarde y sobre todo llegan tarde a un público, que es lo que está diciendo Naku. Si yo tengo una cuenta de Spotify gratuita, ¿por qué voy a pagar? Es decir, si quiero escuchar la radio, enciendo la radio y no me van a cobrar por escuchar la radio. Si quiero ver la tele, enciendo la tele y pongo Telecinco y veo Telecinco. Alberto, no, eso no lo hagas, ¿eh? No, ya. Pero quiero decir, allá tus neuronas. Pero quiero decir, si pongo es que Canal Plus, tengo que pagar. Ahora Movistar Plus. Yo creo que la gente que no paga por Spotify no va a pagar por Apple. No va a pagar por Apple. Claro. Y ese público no es el objetivo de Apple, creo. Claro, pero ese es el público que han vendido la moto de que van a conseguir 100 millones de clientes. Pues el público que buscan yo creo que son los que pueden pagar, no los que no. Ya, pero bueno, no sé. Ya ves luego la jugada. Yo estoy de acuerdo ahí, ¿eh? Yo sí estoy de acuerdo. Están buscando al público que le da igual pagar en un sitio que en otro. Sí, pero mira. O sea, si yo tengo todo el ecosistema Apple y estoy pagando Spotify, es que no me lo pienso. Bueno, pero mira la jugada que ha hecho Spotify de decirte que si te suscribes a través de la web te hacen un descuento. Bueno, es un descuento, pero eso siempre lo tiene. Sui generis, ¿no? Sí. No. Te hacen un descuento de un 30%, que es lo que se lleva a Apple si te suscribes a través de la aplicación. Pues yo nunca me suscribí. Yo soy premium de Spotify, me suscribí por la web. Ya. Pues ahora te van a hacer un descuento. Si me quito y me vuelvo a meter, en vez de 9 euros al mes, ¿me van a cobrar 6? Me parece que sí. Eso es lo que... A mí por lo menos no. Es lo que me han mandado un correo con ello, ¿eh? Creo que no. Es creo un que no. Descuento de... Creo que es a la gente que lo hizo... $3? Ahora, no, es que a la gente que lo hacía a través de Apple o de iOS o de lo que fuera, en vez de 9 le cobraban 12. Y lo que dicen es, sí, porque el 30% se lo llevaban al cliente. Pues y entonces ahora lo haces a través de web y te cobran 9. Yo creo que va a ser siempre 9. De todos modos, a mí esta semana... Bueno, a ver, es que no lo puedo abrir ahora porque si lo abro el Call Recorder nos va a hacer una faena. Pero a mí esta semana me volvieron a mandar un correo indicándome que están valorando las tarifas. Pues yo no tengo ningún correo de ella. Pues no sé, chico. Yo me suscribí hace casi un año a una lista de control Yo soy premium de hace 2 años, por lo menos. Pues yo ahora me he dado de baja. Y me siguen mandando estos correos. Pero bueno, pues, es igual. Bueno, que te digo es que hace ya, como lo habíamos comentado también, que a mí me habían mandado una encuesta indicándome precios, qué tal me parecía, unos precios, otros, unas características, otras, tal. O sea que ficha, van a mover ficha. Y van a mover ficha a captar al público que no quiere pagar los $9 de la suscripción de la Apple Music. Y sí puede pagar, porque hay gente... A lo mejor solamente es en Estados Unidos. Hay gente también que no va a poder pagar esos $9 y a lo mejor sí $3 o $4. Y oye, vale más $4 que nada. Nada. Están mirando la página ahora y es 9. Sí, sigue siendo 9,99. Sí, la oferta es solo para los 3 primeros meses. Ah, eso no lo he leído, mira, eso no lo he leído. Ah, ok. Vale. Pues entonces, mira, entendí yo mal el correo completo. Es lo que pasa por no leerlo todo. Hay que leer los mensajes, chicos, que lo de formatear el disco duro es peligroso. Sí. Bueno, pues eso. Yo creo que la jugada no está mal, pero necesita una vuelta de tuerca, ¿eh? Además, hay una cosa que me hace a mí... me va a hacer seguir estando en Spotify, y es que a los 3 días de anunciar, de sacarlo ya al mercado, AC/DC, que no estaba en Spotify, ahí estamos, ahora está en ahí Spotify. Ahí estamos, benditos sean los dioses. Ya no hay nada me haga irme a Apple. Los Beatles. Los Beatles tampoco están. ¿En dónde? No, en Apple Music no, claro. Apple es verdad, Cierto, no están. Entonces es que no están ni en uno ni en otro. Y por cierto, hablando de los Beatles, ¿os acordáis toda aquella movida con el nombre de Apple y de Apple Music? Porque precisamente se llamaba Apple Music, la productora de los Beatles. Sí, y ahora... Acuerdo. Sí. Por pasta. No, eso es culpa. No, a ver, todo lo que tenga que ver con los Beatles, todos sabemos de quién es culpa. De Yoko Ono. De Yoko Ono. Como casi todos los males del mundo son culpa de Yoko Ono. Naku, ¿tú tienes alguna queja para Yoko Ono? Porque también es culpa de ella. Pobrecica, qué No. va. Pues ya les tuvieron que solmenar pasta para que acepten que Apple saque un producto que se llame exactamente Apple Music. Será por perres, José. Sí, será Será por por perro, sí, perres. vamos. Hombre, Por eso te que digo. donde hay dinero, manda capitán. El capitán. El capitán. Capitán. Mira, pues eso nos da Anda, pie. mira, eso debe ser inconsciente, subconsciente o inconsciente, no lo sé. Nos da pie a seguir avanzando un poquillo. ¿Alguna vez probado la beta del Capitán? Yo sí. Yo también. Yo no me he atrevido a instalarla, que tengo curros y no vaya a ser que se me estropee algo. Y como estas cosas ya se sabe que primero que prueben los demás y luego Sí, ya no, no, probaré yo hombre. cuando Yo lo he funcione. puesto en el de casa, en el del curro, ¿no? Hay cosas que En no el Mac pitan, Mini. ¿eh? Hay cosas que no pitan, ¿eh? El Mac, pues va bastante bien, ¿eh? Sí, no, no, sí, va bastante Va estable. La verdad es que se nota un montón. estupendísimo. Yo lo he tirado en ¿Y el. novedades? Es más Es más estable. estable. Tiene chorraducas. Consume mucha menos energía. También. El procesador va mucho más descansado. Y el sistema de reporte de las betas lo han mejorado muchísimo. Pero Ah, eso muchísimo. sí. Yo Sí. ya les he mandado dos. Una de ellas es que no funciona el App Store. No sé si lo has probado, Jorge. Ay, a mí sí me funciona la Pues prestado. el mío no arranca. Yo lo arranco y aparece vacío todas las veces. Ah, hostia, pues el mío está bien. Claro, pero es que el tuyo te lo mandó Tim. Claro. Claro, es lo que tiene. Tu Es lo que portátil. tiene que te tengan ojeriza. Claro, a mí como me tienen manía, ya sabes. Pero la verdad es que se nota que está mucho más fluido, se lo han currado a nivel de desarrollo mucho más y funciona muy bien. La verdad es que, bueno, José, tú no lo has instalado. No, yo no, yo procuro mantenerme alejado de las betas lo más posible, Bueno, tanto en el ordenador como en el teléfono. tú procuras mantenerte alejado de las betas por todos sabemos por qué. Asómbrame. ¿Estás seguro que quieres que lo diga? ¿Estás seguro? ¿Cuánto has invertido en el nuevo teléfono de Commodore? Pobre, pobre Comodore, pobre Comodore. De verdad, a mí me da una pena Naku, para Pues probar. es verdad, lo vi el otro día. Es verdad. ¿Qué han Porque hecho? Yo. pregúntale a ¿Qué han José, que hecho es esos cosa de él. locos? ¿Qué han hecho? Pregúntale Compró la marca, ¿no? La marca de Comodore ha ido pasando de mano en mano y cada mano la ha Como ido la falsa, arrastrando por el pues. fango. Algo así Y como Atari. haciendo. Sí, bueno. Yo lo último que había visto creo que eran unas llaves USB de Commodore que. Sí, sí, Dios, sí. Dios, Dios, Dios. Con lo que ha sido Commodore en tu vida, Como José. que. Sí. Hombre, Bueno, de hombre. hecho tengo aquí mi Commodore 64, No, no. aquí decorando aquí en el despacho. Me lo puedo imaginar. Sí. Pero bueno, la verdad es que resulta un cacharro. Bueno, no sé. Oye, yo supongo que te comprarás uno. No sé, para ponerlo al lado del Commodore 64 o algo de esto. Yo si Yo sacaran te uno de digo, Sinclair me lo yo os digo compraba. una cosa, yo os digo una cosa, a mí si me lo dejan, tiro a la basura el LG de mierda que tengo. Vamos, soy capaz de probar cualquier cosa antes que lo que tengo. No, no te engañes, que lleva Android por dentro, o sea que. Sí, hombre, Bueno, pero pero. es que el LG es muy malo, ¿eh? Mucho. No sé, yo ya os digo, yo tengo un Motorola con Lollipop, que eso sí es cierto, que hay una diferencia muy notable de usar Lollipop a, ¿cómo se llama lo anterior? Caramelo. ¿Cómo se Candy llama? Crush. Al No, Candy algo así es. No, Crush. ¿cómo Scream o algo era? así. Candy 4-4, Cream. no, ay, ¿qué es esto rojo, hombre? ¿KitKat? ¿Tomate? No. Kit Kat. No. El Kit Kat, eso. KitKat, El Kit eso. Kat. Y la verdad es que hay una diferencia brutal, ¿eh? Es mucho más. Mucho, ¿Pagaba es algo mucho Nestlé más para poner los iOS. nombres? Es mucho más iOS. Vaya, para decirlo claramente. Y no está mal, ¿eh? El poder tener dos usuarios en el teléfono y esas cosas, mola. Mola bastante. Pero bueno, sí, dentro de lo que tal, efectivamente el LG es una mierda. Ahí te tenemos que dar la razón. Pero pinchan un palo, ¿eh? Bueno, oye, pero hay ¿Tú sabes alternativas, lo que ¿eh? es? ¿Tú sabes lo que es de repente encender el teléfono y ver que los iconos no están donde deberían de estar? Bueno. Eso es como Os lo juro, Windows. ¿eh? O sea, yo no lo acabo de entender. No entiendo por qué se mueven los iconos de sitio. Corcho, porque son Y yo no lo gallegos. toco, ¿eh? No No, lo toco. Me claro. decía mi madre el otro día, andarás en algo. Que no, que apago el teléfono y lo vuelvo a encender. Pero eso Oh, es. yo no sé si es el LG, si es Android, si es lo que es, pero de verdad que me tiene ¿Tú loca, ¿eh? dónde lo has comprado, el LGS? Me lo han regalado. ¿Ves? Para empezar, ya tendrá un virus. Ya para empezar. Tendrá ahí un spyware que vamos. Seguro, eso como mínimo. Y además lo estás usando en una línea gallega, seguro. Con lo cual, por eso se mueven los iconos, porque una vez van y otra vez vienen. Eso está claro. ¿Qué quieres? Tendrá gallego Android. Androiciño. Oye, que mi iPhone siempre se llamó iPhone niño, ¿eh? ¿Ves? No te digo. Enviado desde mi iPhone niño y la peña se descojonó. Bueno, a ver, no sé, si ninguno más habéis probado el Capitán, pues no sé qué más podemos decir. Sí, yo la verdad es que todas las aplicaciones me han ido bien. A mí me funciona todo. Menos Menu Meters. No, pero Menu Meters te tienes que descargar una actualización, ¿eh? Pero ¿tiene oficial o es una actualización beta? No, es una beta, es una beta, es una beta. Ah, pero es una beta para el Capitán. Eso me recuerda que esta es una época del año donde los desarrolladores se cabrean como monas o como monos. Cada año está. Cada año, porque durante la beta muchas aplicaciones evidentemente dejan de funcionar porque cambia el API por debajo, el SDK o lo que sea, y, uh-huh. y la versión actual de la aplicación no funciona. Ellos no pueden todavía enviar actualizaciones porque contra la beta no se puede enviar una actualización a la App Store, claro. Pero la gente empieza a poner reviews de una estrella diciendo esto es una mierda, esto no funciona, no sé qué, no sé qué más. Y claro, los pobres no pueden hacer nada al respecto. Pero entonces, en el caso de Menu Meters, como es una aplicación externa ya, bueno, sí, en ese caso, App Store, sí. Pues claro, estupendo, todo funciona maravillosamente. Sí, pero los pobres que están dentro de la App Store... Perdón. No, sí, tira Noku. Digo que yo hablando de betas, yo no entiendo por qué la gente pretende que las betas funcionen bien. No, la verdad, beta no puede funcionar bien, nunca. Claro, por eso, y la gente se queja. Y es que bueno, esto no me funciona, coño, no tienes una beta. ¿Pero sabes cómo se llaman esos? No lo digo. Advenedizos, son advenedizos. No, eso es tan tonto el culo, hombre. Ansias, son unos ansias. Son unos ansias, Es que pero... no tiene sentido. Jolín, te estás probando una beta... Vete a la mierda, ya, joder, es que es verdad, ¿eh? No, hombre, reporta tío, los problemas, beta. Reporta los problemas tío. Que encuentres, pero no te quejes, ya está. Exacto. Esto no funciona, mira, no funciona haciendo esto, pues lo dices, reportas, y además el desarrollador al que se lo dices te lo agradece, además. Oye, pues gracias, hombre, claro. Lo hemos probado, no sé qué tal, y ya está, y no pasa nada. Efectivamente, si claro. te instalas una beta es para probar. Claro, es para probar y para enredar y para hacerla sufrir y todo. Por ejemplo, a mí tampoco me funciona la tableta Wacom. No funciona uh-huh. en esta beta. Ya se lo he mandado a Wacom. Oye, mira, esto revienta aquí, casca aquí, tal, no sé qué. Ya no pasa nada. Tú te pasas todo el día mandando reviews, ¿no? Por lo que veo. Bueno, yo es hago un unas gran cuantas... reviewador. Uy, ahora me he bajado mucho. Es lo que tiene hacerse mayor. Con lo que tú eras, ¿eh? Uy, con lo que yo era. Yo que he probado alfas de casi todo. Ni betas. Pre-alfas. Bueno, si yo os contara. Ay, algún día. En mis memorias. No, pero es verdad que la edad nos vuelve un poquito más vagos con esas cosas, ¿eh? Oye, bonita, eso será ti, ¿eh? Ah, yo sí. Yo estoy con Naku. Ah, pues yo no. Yo a mí me gusta lo que sea cacharrear y probar. Tú eres un enredador, Nato. Sí, yo... Hay que probarlo todo para decir que funcione y que no funcione y poder criticar con criterio. Mira, por ejemplo, Sergio, que tiene el Sonos, podrá decirnos si él es un trasto o no. Bueno, el Sonos se lo robé a mi padre, es de él. Ah, bien. Bueno, no queríamos hacer este tipo de declaraciones, a ver si nos vamos a meter en un problema. Se fue de vacaciones esta semana y lo cogí para probar y la verdad es que va bastante bien, ¿eh? Tengo la biblioteca en el iPad y automáticamente escojo el grupo de música que quiero y lo lanzo automáticamente, funciona bastante bien. Luego la recomendación es un poco como con el Apple Music. No son todo lo buenas que deberían de ser. Yo escojo los Dire Straits y me empieza a aparecer todo tipo de British Pop, pero chungo, ¿eh? O sea, nada de blues ni nada de esto, nada. Entonces, bueno, por ahí van a tener que mejorar también. Ahora, eso sí, en calidad de sonido es alucinante, ¿eh? El altavoz es la leche. Yeah. O sea, de lo mejor. Yeah. Yo tengo uno, el Play One. El pequeño, vamos. Y la verdad que suena espectacular. Sí, sí, es una pasada. Mejor que los Beats, mejor que... Bueno, el Bose no lo he probado, pero... Pues yo qué queréis que os diga. Pero la verdad es que... Aquí en casa tenemos puestos estaciones Airport de estas Express. Pues hay una, dos, tres, cuatro, 4. Y con altavoces de Philips, no muy tal, pero bueno, distribuimos audio por toda la casa y la verdad es que funciona muy bien, ¿eh? Quiero decir, no entiendo, nunca conseguí entender la justificación de una inversión en un Sonos con el precio que tiene y encima un servicio de suscripción. No, si no tiene suscripción. ¿No tiene suscripción? No. Tú lo que haces, bueno, por lo menos lo que yo hago con el Sonos es, tú te puedes, le puedes incorporar suscripciones de música en streaming que tú tengas. Por ejemplo, Spotify. ¿Cuáles hay otras aparte de Spotify? Esta americana que no me acuerdo ahora el nombre. Sí, Deezer. Deezer, tal. ¿Y él ejecuta en función de eso? Sí, claro. Tú eliges desde la plataforma de Sonos, desde la aplicación, ya sea en el Mac o en el iOS, eliges la canción y suena en el Sonos. Ya está. Vi funcionar una vez y el que me lo estaba enseñando, ¿no? Y esto con la suscripción y tal. Y, pues no lo entiendo, macho. ¿Para qué me voy a comprar un altavoz con una suscripción? Y si quiero dejar de usar la suscripción... Tú tienes tu Spotify y tu biblioteca de iTunes y la reproduces ahí, ya está, no necesitas más. O la de Deezer, o tus suscripciones, tiene un montón de suscripciones. Ya, puedes meterle iTunes Radio. El pequeño no vale tanto, vale ciento y poco. No vale tanto. ¿Cuánto vale un AirPort Express? No, y unos sé. Altavoces, es que pues mira, voy a mirarlo, pero ahora te lo digo. El Play One vale poquito. El Play 3, que es el que tengo yo, bueno, el de mi padre, son 300 euros. El afanao, el que tienes tú, afanao. Efectivamente. Son ciento y pico, me parece. Iris, tú no pruebas nada. Sigo aquí. No pruebas nada. No, a mí me gusta usar las cosas cuando funcionan bien. 169 euros. ¿Lo ves? Si es que las mejores somos inteligentes. Sois más prácticos. Esperamos, claro. Sois más prácticos. Os dais cuenta que hoy es un hito ya por partida doble, ¿no? Tenemos dos chicas en el podcast. Esto es casi ya paridad. Tenemos a Mariano orgullosísimo de nosotros. Naniano. A ver qué vale la AirPort Express pequeña. 109 euros. Sí, es. Sí, 109 euros, unos altavozucos. Pues sí, más o menos sale como lo que tú dices de las Sonos 1. El Play One, 169, y la verdad que suena espectacular. Pues yo digo, nosotros ya tenemos plantadas de estas por casa y hasta la fecha. Hombre, cierto es que son las antiguas, ¿eh? No son las que hay ahora, son las antiguas. Y alguna cosilla ya van teniendo. Entre ellas, el que no se pueden controlar con el ¿cómo se llama? Con la utilidad AirPort. AirPort no. ¿Cómo es? Corcho. Utilidad de AirPort, sí, utilidad de AirPort. Pero por lo demás, bien, bien. Aquí se recicla todo. Los iPad 1 que tenemos son los que usamos para reproducir audio. O sea que ahí os digo ya bastante. Pero bueno, ¿y qué más íbamos a decir de esto? Que nos hemos ido del Capitán por los cerros de Úbeda. iOS 9, ¿lo habéis probado alguno? No tengo valor, si te digo la verdad. No puedo. No los hay ahí. Pero tú no tenías un iPad, Naku. Ay, es verdad, y lo tengo aquí en la mano. Me cago en eso. Estamos a país. Espérate. Antes de mirar esto, mira, tengo un lío de pasarme del iPad al maldito Android que me vuelvo loca. Lloro a veces cuando cojo el iPad. El iPad es el de la alegría. Manzana. El iPad es el de la manzana. Ay. A ver, ¿quién ha probado iOS 9? Yo lo he probado. José, ¿tú tampoco? No. De verdad. ¿Y por qué no? Oye, a mí me dice que el software está actualizado en el 8.4. ¿Y por qué no me deja bajar? Pero es que para instalar iOS 9 te tienes que registrar. Suscribir en el programa de betas de Apple. Es una beta todavía. Es una beta. Lo de los cagapisas, vale. Sí. Ya está. ¿Ves? Ahora entendemos por qué no progresa esto. Ahí está. Los gallegos tiran para atrás. ¿Qué gallegos? No, Mujeres, lo que ninguno. yo Tú somos las verás. prácticas, vosotros lo probáis y cuando dejáis de bufar, pues entonces decimos ya está, ¿Pero ya quién? podemos. Estoy totalmente de acuerdo. No bufa nadie. Mira, sí. hoy les he mandado también otro Es que os borrador. gusta tanto, yo no sé, entre yo si, de verdad, si os quitaran eso y el fútbol, os volveríais locos. No, a mí el fútbol me lo pueden quitar. De hecho, estoy literalmente sufriendo. Bueno, y las canas. Pero eso a mucha más a las Porque mujeres también. tengo que ir a ver el primer partido de la temporada. Oye, zas en toda la boca. Sporting Real Madrid. Y tengo que ir. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Una Pues nada, promesa. chaval. Una promesa es una promesa, hombre. Son cosas que hay que hacer de vez en Pues cuando. sí, no me queda más remedio, no me queda más remedio. Deja si no me De toca todas ir formas, antes. la fluidez que tiene iOS es que no tiene nada que ver con Android. Vale que Pues no tengo un buen teléfono y a lo mejor no... en el iPad que tienes instalado, iOS 8. 8.4, Bueno, sí, pues vamos cuando a ver. instales la 9 vas a flipar. No voy a instalar nada, déjate. No, no, no, pero aunque ¿Qué? instales la beta, vas a flipar. Ya ¿Tú me qué imagino. iPad tienes, Jorge? Yo el mini. Pero El iPad mini, el 2. el 2, vale, porque yo tengo un iPad 2 y tengo un iPad nuevo, literalmente. Y es una beta, ¿eh? Vamos, es como si hubiera cambiado de dispositivo de una manera total. Pues mira, me alegra la noticia porque yo también tengo un iPad 2. Pues instálalo y pruébalo, ya Eso verás. es una de las cosas que yo no sé si pasa con Android, pero no es la primera vez ni que me ha pasado ni que lo he oído. Eso de cuando instalas un nuevo sistema operativo que la gente dice, es que es como tener un cacharro nuevo. No, con iOS 8 no pasó eso. Bueno, pero que pasa muchas veces, quiero decir, con iOS ha pasado un montón de veces, con los Mac no, pero yo no he oído nunca a ningún Android decir, es que es como si tuviera un teléfono nuevo. Perdona. Mira, yo creo que con las versiones de iOS se está empezando a dar un poco como con las versiones de Freehand. No sé si te acuerdas que tú la Sí. usabas. Las versiones pares son una mierda. Sí, eso iba a Pues pasar. aquí está pasando lo mismo. Las versiones pares son una mierda. O sea, es que no hay por dónde cogerlas. iOS 6 era un desastre. iOS 8 Yo es creo un que es desastre. coincidencia, ¿eh? iOS. Yo creo que es coincidencia. Ya, pues chica, a ver, sacar una versión y luego la siguiente es en la que lo arreglan para que vuelva a funcionar. O sea, no tiene sentido ninguno. De momento, la instalación completa Hombre, de iOS 9 ha sido un giga, ¿eh? a lo mejor resulta que en las pares prueban cosas nuevas, por eso funciona peor, y en las impares pues las mejoran. Lo que te digo, el efecto Freehand. Sí. Yo creo que también es una cosa que lo comentaba el otro día. Ah, bueno, sí, lo comentaba el otro día con Ramón y con Diego en el podcast. Que este ritmo que lleva Apple de sacar una versión, una big release, por decirlo de alguna forma, de los dos sistemas operativos principales, tanto de OS X como de iOS, es un ritmo endiablado, ¿no? Y entonces, yo creo que no les da tiempo. O sea, tampoco hay tantas novedades que meter en cada versión. Claro, Y es que es una huida hacia adelante, ¿no? Van al ritmo de la locomotora y no terminan de arreglar yo nunca creo. los fallos que tienen, ¿no? Fijaros lo que han tardado en arreglar, el problema este que tenían con el Discovery D. Sí. Que por fin lo Al han final lo han arreglado quitado. ahora. No, Sí, lo han lo han quitado, han quitado vuelto al directamente. MD, sí, han vuelto al MDNS Responder y a lo que había antes. Y bueno, a lo mejor la siguiente versión pues va un poco mejor, pero bueno. Pero Yo creo que que algo. la filosofía de Steve Jobs era perfecta. Sacaban las cosas cuando estaban bien hechas. Y Sí. ahora es un Ahora. poco ahí como que hay que sacarlo ya, ¿sabes? Y cuando estaba Steve era como, bueno, mira, lo sacaremos cuando Cuando creamos que lo tengamos que sacar. esté Claro. listo. Mira, aquí ya hemos Que comentado. yo creo que es lo lógico, además. O sea, a mí porque 27 millones de usuarios me digan algo, pues mira, pues es que no, o sea, es que no está listo. Es como cuando vienen tus hijos, estás haciendo galletas y te dicen, mamá, quiero una galleta. Pues mira, no, hasta que no salga del horno, No, macho. no es verdad que les dices ¿Sabes? eso, Naku. Les dices, como te doy una galleta. No, no que no les hago galletas, es un ejemplo. ¿Sabes? Vale. Que no, hay cosas que hay que esperar a que estén bien hechas. Las cosas o se hacen bien o no se hacen. Sí, pero volvemos un poco a las releases tipo Snow Leopard, Mountain Lion, etcétera, etcétera. A las releases B para arreglar Sí. cosas y que funcione. Claro. Y De todos modos, es un poco lo que ya hemos comentado alguna vez. Da sensación, o al menos es la sensación que a mí sobre todo me preocupa, Y es que no hay nadie controlando el consejo de administración. Es decir, antes llegaban y empezaba a haber presiones por todos los lados y Steve no debía ni de abrir la puerta ni de leer los correos de presión de estos de tenemos que correr, no debía ni leerlos. Y cuando ya se ponía muy pesados, debía de darle el puñetazo encima de la mesa y ahí, vamos, no asomaba la cabeza ni el apuntador. Y aquí ahora, pues, asalto mata. Lo que se llama asalto de mata. Entonces, bueno, no sé. Porque además luego lees informes que preocupan un poco, por ejemplo este que salió esta semana del tema de las ventas del cacharro este, del reloj, que se les caen, se caen, porque encima salen rumores diciendo que la versión nueva del sistema operativo para el reloj hace que el reloj vaya mucho peor que con la versión anterior, entonces andan tirándose el farol de que los suizos están preocupadísimos con el Apple Watch, pero vamos a ver. ¿De verdad hace falta hacer ese tipo de rumores, o soltarlos, o alimentarlos, o contestarlos? No. O sea, bueno, pero tú tampoco sabes de dónde vienen los rumores, ojo. Bueno, el informe sobre las ventas del reloj, no recuerdo ahora el ese, origen. Pero sí era fiable. Poco, era un poco sospechoso. Bueno. El sitio ese. No sé, ¿eh? Sí. Y además... Las ventas no habían cogido todas las fuentes, era, yo no sé dónde leí algo que lo rebatía. Vamos a un ejemplo práctico. Aquí estamos ahora mismo 6 personas. ¿Quién conoce a alguien que tenga un Apple Watch? Yo conozco uno. Pero no vale Roberto. No, un vecino mío. Ah, bueno. Lo tiene. Uno, venga, ¿quién más? Yo personalmente que lo tenga, nadie. Vale. No vale por internet, porque claro. No, por eso te digo personalmente. Entonces, o sea, si estamos 6 personas y solamente conocemos a una persona que tiene un Apple Watch, ya da algo que pensar. En España lo acaban de poner a la venta, como aquel que dice. Me da lo mismo, cuando salió el iPhone la gente se lo traía como si tenía que ir a las chimbambas a buscarlo. Bueno, pero cuando salió el iPhone no había cacharros como el iPhone. Ya, pero cuando salió, por ejemplo, el Pixel... Ya, pero nada, es que no, era la novedad. Ya, o sea, claro. Hay un antes y un después del iPhone, no hay un antes y un después del Apple Watch, cuando porque salió, ya había antes relojes. Cuando salió el Pixel, que yo tengo uno, la gente hacía cola para conseguir un Pixel. Y es un y por decirlo de alguna manera... Eso sí que era la novedad, eso sí que era la novedad. Comparado claro. con el Apple Watch, es un trasto. Pero es que ahora que han sacado el Pixel Time, estamos en las mismas. O sea, han vuelto a batir un mega récord brutal de ventas y esto, no, sí, parece como que se vende mucho. Yo creo que tenemos que esperar todavía. Sí, yo creo que hasta que Apple no saque cifras oficiales de venta, que son las auténticamente fiables, no vamos a saber realmente. Y eso lo sabremos en la próxima junta accionistas cuando den las cifras de ventas totales. Efectivamente, en el primer cuarto del siguiente año. Y por seguir con el tema de estas cosas que sorprenden, no sé qué va a pasar el día 28, pero Motorola ha hecho un comunicado hoy diciendo que algo va a cambiar. No sé por qué me da que van a sacar un Moto 360 nuevo. ¿Qué moto se va rumoreando, sí. ¿Qué Motorola de ellas? Porque la compatibilidad en 300... Sí, la de dispositivo, la de los wearables. Lenovo, ¿no? Pues supongo que sí, que sea Lenovo los que estén desarrollando algo en wearables. Compraron la parte de... Así que entre eso y que los de Xiaomi han sacado un pedazo televisor que se funde el misterio, y por qué no decirlo, un purificador de agua... Xiaomi ha sacado un televisor y un purificador de agua, que no es broma, que lo estoy diciendo en serio. Oye, pues son muy útiles, ¿eh? Pues los purificadores, digo, los televisores ya acá de cajón, ¿no? El altavoz Bluetooth de Xiaomi y me ha llegado y no funciona. Vaya por Dios. Tengo que reclamar a los chinos. Pues yo tengo nosotros tenemos aquí en casa los dos la pulsera de Xiaomi, la Xiaomi Band, que de esto es un auténtico experto Sergio, que tiene no sé cuántas. Sí. Y la verdad es que es un cacharro que está bien, funciona bastante bien. He de decir también que la última actualización de la aplicación de iOS ha hecho que deje de monitorizar el sueño, con lo cual no sé qué ha pasado. Pero yo sí, porque tengo un Android y en el Android funciona. No, pero en iOS también, porque mi pareja la tiene. Y le hace el seguimiento del sueño, o sea, sin problemas. Además. ¿Pero ha actualizado la aplicación? Sí, porque la descargó ya cuando todo el mundo decía que tenía problemas con lo de tal, porque la pulsera la tiene esta semana, le llegó esta semana de Amazon. Pues a lo mejor ha habido otra actualización esta semana, tal, porque la semana pasada dejó de funcionar. No monitorizaba el sueño, monitorizaba los pasos y tal, pero el sueño te decía que no había habido actividad nocturna. Ojo, no había habido actividad nocturna. No sabemos muy bien a qué se refiere. Oye, ¿os dais cuenta de la cantidad de cacharros que tenemos a estas alturas? No. Es que es increíble. Y ahora preguntáis, ¿conocéis a alguien que tenga un iWatch? ¿Para qué? Si es que tenemos tantas cosas. A mí es que me parece excesivo ya, ¿sabes? Que si los Bluetooth, que si los deshumidificadores, que si las pulseritas, los relojes, el teléfono, el ordenador, las tablets. Es que... Oye, tampoco te me veas arriba. Que si yo tienes un iPhone, si tienes una tablet, si tienes un ordenador, si tienes un tal, ¿para qué te vas a comprar un iWatch? A no ser que tengas mucha pasta, joder, para que se te enfade la parienta o el pariente, porque... Yo... Para poder ver las notificaciones y sacar el teléfono. Claro, no. Si el que busca encuentras cosas, eso, de eso no hay duda. Y a mí me conste que a mí me encantaría tener uno, pero es que... nos están creando necesidades que son absolutamente superfluas. Yo creo que, no sé, hay gente que... No, no digo nada porque me enfado. Bienvenida al mundo Apple. Esto es así. Aquí siempre hay que andar tirando de cartera. Y sobre todo ahora que se están olvidando del mundo profesional. Pero no solo en viven de la Apple, electrónica de consumo. El otro día vi el nuevo no sé qué, no sé cuánto. No sé ni qué marca era, ni qué número de dispositivo era. Un no sé qué, no era el S6, pero algo así. Entre 700 y 1000 euros. Y dices, me cago en la puta. Y cuando se quejaban de lo del... ¿Qué? Estamos en todo el nocturno. Que este podcast lo escuchan niños. Seguro. Y cuando se quejaban de los precios del iPhone, y ahora que todos los teléfonos valen igual o más, yo no lo entiendo. No, la verdad es que es un poco pasada. Yo, ¿qué queréis que no os diga? Y se te cae al suelo y es que te da un infarto, vamos. Ah, pues va a ser eso lo que pasa entonces. ¿De qué? Que cuando se te cae el teléfono es como si te arrancara un brazo o algo de esto. No sé, yo no... Nota, yo ya te lo digo que, por ejemplo, el moto este que yo tengo, el Moto G, esto vale 169 euros. ¿Que me apetece cambiar de teléfono porque este se me queda pequeño? ¿Qué se me queda pequeño? A ver, ¿te lo puedes permitir? Es que si te gastas lo que tú acabas de decir, 1000 euros en un teléfono, vamos, yo creo que te tienen que enterrar con él directamente. No, hombre, si te gastas 1000 euros tienes que tirar mínimo 3 años con el teléfono para ya amortizar mínimamente la inversión, mínimamente. Pero eso, un usuario, un power user, un usuario normal tiene teléfono para toda la vida. Bueno. Yo creo que un usuario normal no se gasta 1000 euros en un teléfono. Bueno. A no ser que tenga pasta. Entonces ya, si tiene pasta, no le dura ni un año. Porque bueno, siguiente no sé, yo veo mucha gente con un iPhone 6 Plus por el mundo, ¿eh? O sea que... Pero muchos. Y tienen toda la pinta de ser usuarios normales y no sé si es que lo consiguen por la operadora... pagando más al mes, lo que sea, pero... No, ahora está pero bueno, hablamos de Apple. Apple está... Apple mola tenerlo. Y eso es así. Sí, pero bueno, que eso, que quieras que no, pues es un teléfono que cuesta... El 6 Plus no sé cuánto cuesta el de 16 gigas, pero bueno, pues cuesta una pasta. 800 euros. Sí, vamos, así, Espera a ver que te lo digo sobre la marcha. El 6 Plus... ¿Dónde estás? No sale. Comprar. A mí no me gusta nada eso de que los teléfonos sean cada vez más grandes. ¿Cómo que no? Y te puedes esconder detrás de ellos. ¿Tú no has visto a nadie hablando por un tablet de estos de 8 pulgadas? Yo seguro, vamos, porque no me llegan ni las dos manos para pa andar en él. 799 euros. Bueno, a ver, 800. Estaba claro. Y el de oro, que viene con un impuesto especial, 900. ¿El Samsung? No, el iPhone 6. Ah. El iPhone 6 dorado tiene un impuesto especial. Porque mola más. Bueno, no me tires de la lengua. Que no puedo con él. ¿En serio? En serio, no me tires de la lengua, que no puedo con él. Yo creo que traicionaron un poco la memoria de Steve Jobs, porque yo creo haber recordar que en su momento él dijo que no hacía falta un teléfono más grande de 4 pulgadas. Y ahora mismo ya estamos en las 6, ¿no? Sí, sí, 6. 5,5. Casi 6. Sí. Entonces, es bueno, que realmente no hace falta, porque como sigan creciendo, ¿dónde se van a ir las tablets? Al final, es que vas a acabar hablando por las tablets, es que no sé. A mí el 6 Plus me parece incómodo. No me da la mano. Claro, a ninguna, a casi ninguna. Y cada vez que me lo acercan, tengo que tener cuidado al cogerlo, porque tengo miedo que se me caiga. Claro, es que no es un equipo cómodo de manejo ya, pero bueno, oye, no sé, es lo que... el mercado chino demanda. Yo para eso utilizaría un iPad mini y un teléfono más pequeño. Claro. Es que yo creo que ese era el binomio. Por eso yo creo que también Steve decía la movida que no hace falta una pantalla de más de 4 pulgadas, porque para eso, por un poquito más, ya tienes una tablet. Claro. Bueno, también permitirme recordaros que Steve no tenía ningún problema en decir un año blanco y el año siguiente negro, sí, bueno, sin el menor rubor, vamos. Sí. Como si lo hubiera dicho toda la vida. ¿Y alguien le decía lo contrario? Ni, nada. Todos seguíamos como corderitos. Vamos, es verdad que yo lo oí, yo le vi, y también vi a Ricky Martin en el armario. Sí. Y ya estaba, y no pasaba nada. Pero tú fíjate que la primera forma de agrandar el iPhone no fue a lo ancho, fue a lo alto. Sí. Bueno, también hay un motivo. Ahí no te cambia el manejo del teléfono. Hay un motivo también técnico, porque es que las primeras versiones de la SDK del iPhone no estaban preparadas para pantallas más grandes. También. Entonces, hasta hace un par de años, en la SDK de desarrollar aplicaciones para iPhone, no había nada que te permitiera. Solo había aplicaciones de tamaño de iPhone normal y de 2X, que era justo la resolución Retina y que era justo el doble por cada dimensión. Y ahora, bueno, pues sí, ya hay mecanismos como el auto layout y otras cosas, pues para que las aplicaciones se adapten a cualquier tamaño de pantalla, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, en Android, como siempre, tuvieron esa magnífica variedad de tamaños de pantalla. No, con incrementos de 0,5 pulgadas. Apenas, te lo parecerá a ti. Pues nunca tuvieron ese problema, ¿no? Pero bueno. Y entonces ahora sí es cierto que tanto el SDK como los desarrolladores están acostumbrados a tener esa flexibilidad o tener que tener en cuenta esa flexibilidad, y que ahora pues por eso ya hay más tamaños, ¿no? Bueno, habrá que ir viendo. Total, ¿que nos gusta iOS 9 a los que lo estamos probando? Sí. A mí sí. ¿Qué novedades tiene? Pues si te digo que yo novedades, lo que más me ha llamado la atención es que va mejor la beta que iOS 8. Cambia el tipo de manejo de aplicaciones. Cuando haces la reducción para desactivar aplicaciones, ahora sí, es un carrusel más parecido al de Android. Uh-huh. Pero más bien parecido al del antiguo Huevos. Sí, cierto, es prácticamente igual. Y luego una cosa que también le han cambiado, al fin, es algo que estábamos esperando todos y suspirando por ellos desde tiempos inmemoriales, cuando vas a escribir algo, el teclado no aparece en mayúsculas. Permanentemente. Aparece la primera en mayúsculas y luego sigue en minúsculas. Es algo que la gente... ¿Y la tecla Shift la han cambiado? O sea, ahora es posible saber si está puesta o no. Pues espera, que te lo digo ahora mismo. La verdad es que no me es una cosa, mira, que a mí me sigue volviendo loco. Sí, ahora sí. Sí. Ahora tiene... ¿Cómo? Pero sale eso una se sabe, rayita, ¿no?, debajo. No. Ahora sale una rayita debajo, sí. Sí. Se queda bloqueada y sale una rayita debajo. Como que no sabía ahora si sale la tecla Shift. Bueno, yo ya no me acuerdo. La verdad es que es exactamente igual que ahora. Tú le das dos veces y sale eso, una rayita. Eso es toda la vida. Sí. Le das dos veces y te ponen azul. ¿Toda la vida? Creo. Sí. No sé. Sí. Toda la vida. Bueno, pues ahora tienes mayúsculas y minúsculas en el teclado. Eso ya. Que lo sepa. Y luego han cambiado la tipografía. A mí la tipografía de San Francisco esta me gusta, ¿eh? Sí, es bonita. Sí, se lee muy bien. Yo que no veo un pimiento, se lee muy bien. También han mejorado la aplicación de notas, ¿no? ¿Habéis probado? Sí, ¿no? Sí. Mira, sí, yo no. Tenía buena pinta. Sí, tiene muy buena pinta, sí. ¿Sabes lo que echo de menos? Y una de las poquitas cosas que me gusta de Android, que cuando tienes dos teclados, dos idiomas, lees indiferente, no tienes que cambiar de teclado para que te escriba bien una palabra. Por ejemplo, estás escribiendo en inglés y quieres escribir algo en español... y te arma la marimorena. En cambio, en Android no. En Android te lo hace automáticamente. Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Es una tontería, pero cuando manejas dos idiomas es una jodienda, ¿eh? Sí, yo tengo dos idiomas hace tiempo y es muy incómodo. Ahora que Roberto mencionaba el tipo de letra de San Francisco, hay no solamente el tipo de letra, sino que además... si os interesa, en la conferencia de desarrolladores hay una conferencia que hablan precisamente del nuevo tipo de letra, como San Francisco, como System Font, que no es excesivamente técnica, pero que cuenta todas las chorraditas que hace por detrás el sistema operativo. O sea, el sistema operativo va adaptando el tipo de letra y los ajustes del tipo de letra dependiendo de sí, lo que estés haciendo. Sí, he notado que hay variaciones del kerning dependiendo de lo que se visualice, sí, que me llama pues mucho eso, la atención. Eso lo explica muy bien en la sesión esta. Y o sea, que no es simplemente que hayan cambiado el tipo de letra, ¿no? Sino que han desarrollado un motor tipográfico. Un motor para ir adaptando el tipo de letra a las necesidades exactas de cada momento, ¿no? Y del tamaño de letra y del uso que le estés dando, tal. O sea, que está muy, muy currado. Mm, bueno. Eso es magia, ¿eh? Pues eso está muy bien, mira. Yo sí había notado algunas cosas que me llamaban la atención, pero ahora que lo dices, no pensé que habrían tal. Pero mira, sí, ahora sí entiendo por qué yo notaba variaciones en el kerning y el tracking de las letras. Lo dices, sí, sí, claro, tiene sentido. Y de hecho lo explican porque cuando tú como desarrollador dices quiero poner la... Lo que te dicen ellos es hay una en el SDK, cuando quieres poner el tipo de letra, di que quieres poner el tipo de letra del sistema, ¿no? Porque así obtienes las mismas ventajas que tal. Porque si dices que quieres poner la fuente de San Francisco, pues entonces te la pone tal cual sin no se dice fuente, ningún ajuste. No se dice fuente. Tipografía. Se dice tipografía. Vale, fuente, perdón. Fuente es lo que echa agua. Perdón, señor profesor. Oye, es una pelea que tengo permanente. Fuente viene de fonts en inglés, sí, ¿no? Sí, pero está mal traducido. El error, claro. Font viene de fundición, porque son fundiciones tipográficas. Entonces, bueno, no vamos a entrar ahí, porque entonces no acabamos. Lo dicho, hay pequeñas variaciones y la verdad es que sobre todo lo que sí se nota es que a pesar de ser una beta, que yo también probé la beta de iOS 8 y era un desastre, esta en cambio va muy bien, va pero que muy fluida, ¿eh? Y bueno, una cosa que añaden es que ahora puedes tener, espera que los cuento porque no sé ni cuántos caben, 4x4, 16 iconos por carpeta. Y caben hasta 100 no sé qué iconos en una carpeta. Aplicaciones. Uh-huh. En vez de entrarte en una... ¿Pero quién va a querer meter 100 y pico aplicaciones en una carpeta? A mí me parece de género tonto. Te caben en... te cabe todo en el teléfono. Vamos a dejarlo. Pues si en la pantalla home solo quieres tener una carpeta. Una carpeta. Y lo quieres todo ahí metido. ¿Y por qué? Hay gente muy rara, gente muy rara. ¿Por qué hacer dos taps? Es que no lo entiendo. Cada uno tiene sus manías. De verdad, ¿eh? Que no son manías, es que es... Luego se quejan. Es que para llegar a no sé dónde tienes que hacer tres taps. Cago en la leche. ¿Y tienes 100 iconos metidos en una carpeta? Bueno. Pero tú... Oye, tú sales a correr, ¿no? Tú y yo tenemos que hablar y me lo cuento. Cada uno que haga lo que quiera. Tú sales a correr por ahí. Pues ya está, oye. Ya. A correr, a mí me cuentas de tu vida. Bueno, eso, que tiene algunas cosas así estéticas que la verdad es que van bien y hay aplicaciones que fallan, pero bueno, es normal. Por ejemplo, no en esta beta que yo tengo, al menos, no funcionan muy bien las aplicaciones de Synology, revientan bastante. Y, por ejemplo, no está ni Unstaff, no está el kiosco. En esta que yo tengo no está el kiosco. No sé si es la última. Pues no me fijo. Yo no lo he encontrado. Por más que lo he buscado en esta aplicación, no lo he encontrado. Pero bueno, también es cierto que como lo van a cambiar por lo del news, pues supongo la que... No que... Es, sí, la que no sí, está... Lo del kiosco ha sido un fracaso. La que no está es news. News no está. No, en esta beta no está news. Pero newsstand tampoco lo encontré. O sea, el kiosco no lo encontré por ningún lado. Es más, lo voy a buscar. Porque el otro día me parecía que lo había buscado, pero no me acuerdo. No está. No me sale. Y si no está el kiosco, ¿qué van a hacer con la gente que tiene suscritas revistas? Pues tendrán que esperarse a la versión final. A la news app. No, a la news app. Sí, claro. Será compatible. Esto es una beta. La news app, en principio, vas a poder meter dentro las aplicaciones de las publicaciones que hasta ahora tenías en kiosco. No sé cómo, porque yo conozco gente que desarrolla ese tipo de aplicaciones y están que fuman en pipa. Porque a los clientes finales les están llegando informaciones cruzadas que se están volviendo chiflados. Entonces, bueno, veremos a ver en qué para. Mira, si pido kiosco, me sale el Google Play kiosco. Está muy bien. Pues bueno, esto no dio para más. Es lo pues que hay. Nos quedan los iPods. Nos quedan los iPods. ¿Cuántos os vais a comprar un iPod de los nuevos? Naku seguro que ya tiene uno pedido. Vaya, esos el nano dorado. El nano dorado. ¿Qué novedades traen? Es un iPod y es dorado. Y le han quitado la correíta. No, a ver. No, no, sigues podiendo usarla, ¿eh? Las novedades son solamente en el touch. En los otros, las únicas novedades son en los colores que han metido, el dorado y el silver este, ¿no? El plata. Sí, pero el touch pues antes por detrás. El touch sigue siendo los mismos colorinos. Creo que también lo hay en dorado. Lleva la 8, me parece. Sí, sí. Vienen con la iOS 8 todos, sí. Ah, no, el touch, te refieres al iPod touch. Viene con el procesador el último. Con el 8, sí, pero que vienen con iOS 8, quería decir. Ah, vale. Y lo que pasa, el A8 viene capado. No viene over, o sea, underclocked, sí. ¿Y qué mejoras tienen con respecto a los anteriores? Repito dorado, la pregunta. Que es dorado. Ya está, nada más. La principal, o sea, te voy a decir la principal capacidad, novedad. Velocidad. Que soporta Apple Music. Ya está. Sí, se acabó. Sí, es lo único que trae. Es lo que le interesa a Apple y ahora. Que la cámara sobresale. Y no, es la misma, ¿no? Que la del iPhone. No, la han mejorado. No, la han mejorado la cámara también, sí. Bueno, ves, ya más cositas. ¿Qué más? Algo tiene que haber, no solo son los colores, ¿no? Le han quitado la cosa. Le quitaron la correa, sí. La correa, porque antes por detrás. Ya desde la correa, tenía un enganche para la correa, ¿no? Sí, abajo, por detrás. Tipo mariconera, sí. Sí, no. Sí, es verdad, es que la foto que yo estaba viendo es antigua. Fíjate que yo en el coche tengo enchufado, tengo un coche del año la pera y no tengo el rollo de los CDs. Tengo el típico cassette con el cablecito y con el jack este para el de audio. Y tengo el iPod Classic de hace unos 10 años. Lleno de música. Mira, pues eso está bien. Y va con tío, sí. Y además lo uso también de disco extraíble para cargar datos. Nosotros lo tenemos puesto también en el coche. Un Classic, pero no me acuerdo qué revisión. Lo que pasa es que yo lo tengo puesto, nosotros lo hemos puesto a través de un conector al equipo. No me acuerdo ahora de quién es, me parece que es de Harman Kardon. Me parece que sí que es de Harman Kardon. Y la verdad es que es una pasada. O sea, metes ahí música a cascoporro. Y claro, yo no sé. Pasa, a mí me hace gracia ir con la ruedita por el menú y ves playlist, no sé qué, vídeos, fotos, no sé qué. Y te paras y dices, ya está, no hay más. Esto no lo haces mientras vas conduciendo, ¿verdad? No, hombre, no. No, porque si van a estar escuchando nuestros amigos de la DGT que escuchan este podcast y bueno. Simplicidad. La sí. Pero lo de la ruedita es tremendo. Lo de la ruedita estaba muy bien diseñado. Era de cuando las cosas se hacían pensando. Oye, que quien diseña sigue siendo el mismo, que está ahí, ¿eh? No, es el mismo que se ha comido a sí mismo. Ahora es el doble de grande. Y hablando del que diseña, ¿vosotros entendéis? Una noticia que ha salido hace poco. Ya te lo digo de mano, no. Ya que los, no. O sea, que los otros dos, los que supuestamente iban a estar por debajo, reportan a Tim Cook en vez de a él. Entonces, ¿el qué hace? Nada. Comer. Es así, comer. Es el jefe de diseño, ¿no? Pero es que reportan a su jefe. En vez de reportarle a él y él a su jefe, ahora reportan directamente a Tim Cook. Luego, Jonathan Ive, ¿qué hace? Nada. Vamos, pues comer dolor. Le da la gana. Lo que le da la gana, estoy segura. Vamos. Yo, vamos. ¿Quieres quejarte? Vete al de arriba, a mí no me quejes. ¿Cómo se llama el de. ¿Cómo se llamaba, hombre? El crack este que lo largaron. El del escomorfismo. Vaya, sí. El de los maps. Forshall. Scott Forshall. Bueno, pues Johnny Ive lleva el mismo camino. Me parece. Yo ya os he dicho que os preocupéis el día que salga Jonathan Ive en una keynote. Pero no en un vídeo y esto. Hemos hecho el nuevo Apple en una planta que tenemos en Minnesota, hecha con los rednecks. Ahí. No. El día que salga Jonathan Ive físicamente en la keynote, ese día, chungo. Id pensando en cambiaros a Android, a Windows, a algo. Yo me preocuparé el día que salga de Apple. Ese día se muere Apple. Pues. No escupas para arriba. Aquí en este podcast tenemos un miedo casi cerval a que la historia se repita, porque recordemos, amigos, Jonathan Sculley sigue vivo. ¿Y? No sabes Podría quién volver. Es, no sabes quién es, ¿ves? Como eres una advenediza, como todos estos. John Sculley es el responsable de que Apple casi se hundiera. Ah, vale, sí. Joder, me estoy leyendo la biografía. Pepsi. No tengo perdón, ¿eh? Madre, ah, vale. Madre. Vale, vale. ¿Quieres pasarte toda la vida con una bebida azucarada? ¿No? ¿Cómo le dijo? ¿Piensas pasarte toda la vida vendiendo una bebida azucarada o quieres cambiar el mundo? Eso, eso, eso. Pues así nos fue. Y tenía mucho dinero, recuerden. Pero bueno. En realidad no sé si lo sabéis, pero Apple se salvó gracias a que se divorció George Lucas. Ah, pues mira, eso no sabía. ¿Qué me dices? Bueno, es una cadena de acontecimientos debido a que George Lucas estaba produciendo El Imperio Contraataca y al mismo tiempo se estaba divorciando de su mujer, que lo desplumó completamente, aparte de dejarle con los hijos. Pues en aquel momento George Lucas, para terminar la producción de El Imperio Contraataca, necesitaba pasta, ¿no? Y entonces empezó a vender partes de Lucasfilm, incluyendo la parte de Industrial Light and Magic dedicada a generación de imagen por ordenador, que hoy en día conocemos como Pixar. Pixar. Cierto, entonces Steve Jobs compró Pixar. Gracias. Hay un libro muy bueno, que es que lo acabo de leer ahora mismo, entonces os lo recomiendo, que se llama Creativity Inc., que lo ha escrito Ed Catmull, que es el CEO de Pixar, que cuenta toda la historia de Pixar y cómo fue la relación con Steve Jobs y tal. Y la verdad es que la relación con Pixar ayudó mucho a Steve Jobs a evolucionar como al Steve Jobs que conocemos de la última época, sí, ¿no? Y entonces, en la biografía también le dedican varios capítulos. Eso. Entonces, esa evolución que tuvo dentro de Pixar fue lo que le permitió a Steve Jobs volver a Apple y volver a arrancarla y hacer lo que es hoy en día, ¿no? Entonces, volver a emocionarse. Eso. Entonces, por eso digo que el divorcio de George Lucas indirectamente contribuyó a que Apple se salvara de... Ese es el efecto mariposa, ¿no? El picado que llevaba en aquel momento, ¿no? Pero vamos, picado que no sabes hasta qué punto. Sí. Nosotros en aquella época tuvimos un PC. Con eso ya os digo bastante. Porque veíamos que no, que aquello cascaba y que había que tener una puerta de salida. O sea que, pero bueno. Pero sí, es, yo de verdad con Pixar todavía recuerdo un SIGGRAPH de aquellos que ponía Metrópolis a las 2 de la mañana. Y me acuerdo la primera animación que yo vi de John Lasseter con aquella del triciclo que llovía. Wow. Yo cuando aquí, vi la lluvia... Es acojonante. No me lo podía creer. Yo veía aquella lluvia y decía, ¿pero esto? O sea... Sí, cuando grababas Metrópolis para ver los videos del SIGGRAPH, joder, qué tiempos aquellos, tío. Yo, aquel robot que tocaba música MIDI. Qué viejos somos. Sí, bueno. Tú más. Pero bueno, vamos a volver al tiempo actual. Nada, esto... Oye, gracias a Steve Jobs tenemos Apple y Pixar, que Pixar, bueno, revolucionó el mundo con Toy Story. Sí, además, la historia, si leéis el libro... Si leéis el libro este, además veis que Steve, y creo que también lo cuenta en el otro libro, en el Becoming Steve Jobs, que fue como la última biografía que sacaron, que Steve Jobs tuvo que aguantar, o sea, tuvo que dar carrete y poner pasta y pasta y pasta, sí, hasta que Pixar empezó a subir, ¿eh? O sea que es algo que no hubiera hecho cualquiera. Cualquier otro lo hubiera vendido y a tomar por saco. De hecho, Pixar vendía hardware también. Pixar vendía hardware y la mejor aplicación que se ha hecho jamás, jamás, y que no se va a volver a hacer otra mejor, porque por mucho que me saquen aplicaciones de ray tracing y tal, Renderman era una pasada. O sea, bueno, es... Era brutal. Cualquier cosa que me pongas enfrente viene de Renderman. ¿Tú te acuerdas, José, del Sculpt 3D? No sé si te acordarás de él. Pues era precursor de Renderman, y luego Renderman era bestial. O sea, yo recuerdo que monté una máquina exclusivamente porque alguien me dejó una licencia de Renderman y monté una máquina solo para arrancarlo y renderizar una esfera. No hice más porque no daba para más. Aquello tenía unos requerimientos brutales. Pero renderizar una esfera en aquello era como no sé, impresionante. Debía de ser como ver pintar a Miguel Ángel en su época. O sea, es que era perfecto. Y te estoy hablando del año 90, 89, 90, por ahí. No recuerdo exactamente las fechas. Pero era espectacular. Sí, bueno. Y claro, eso era unos requerimientos de pasta y de dinero y de desarrollo. Pero es que Pixar tenía gente teórica muy buena. Mismamente Ed Catmull fue el pavo que inventó el Z-Buffer, que es el sistema que utilizan cualquier tarjeta gráfica hoy en día para ordenar las cosas en tres dimensiones o, o el boom mapping o joder, que son técnicas básicas hoy en día en cualquier, pues sí, en cualquier tal, pues sí, las inventó este señor. O sea que un respeto. Pues sí, efectivamente. Bueno, señores, que llevamos 1 hora y 19, luego nos acusan de que esto nos queda largo. Efectivamente, sí. Y es que me traéis a mí y yo sabéis que no paro de hablar y claro, ya tenéis que avisar, ¿eh? Quería hacer un comentario más sobre los iPods, ¿vale? Hablando de Scott Forstall y todo esto. ¿Os habéis fijado que el iPod Nano, pese a que lo han renovado y viene en esa magnífica gama de colores, de dorado, gris espacial y tal, el interface sigue siendo esqueumórfico a tope? A tope, a tope, a tope. A tope. Es una cosa que me hace mucha gracia. Los círculos no han llegado todavía al iPod Nano, pobrecito. No, todavía no lo han tocado, pero bueno, todo llegará, no te preocupes, todo llegará. Bueno, esto es más o menos lo que teníamos. Ah, se nos olvidaba comentar que esta semana ha fallecido Satoru Iwata, que así dicho, dices, ¿y qué tiene que ver este señor con lo que estamos hablando? Pues este señor es el culpable de que muchos jugásemos al Mario, al Super Smash Bros, a 14.000 millones de juegos y de que nos compráramos una Wii U el mismo día que salió. Entonces, la verdad es que es una pena, sobre todo porque con 55 años, chungo. Joder. Pues sí. Chungo, hay al parecer una petición para que se cree un amiibo, ¿no? De este. Este señor, sí. Sí, sí. Pues habrá que... Es que no me sale el nombre, no. No sé. A mí me encanta... Sí, a mí me encanta cómo se describía el mismo, ¿no? Sí. Una frase que leí en Twitter que decía: en mi tarjeta pone que soy presidente, en mi mente soy programador y en mi corazón soy un jugador. Soy jugador, sí. La verdad es que es precioso. Eso ya te lo deja claro el tipo de persona que era. Efectivamente. Y la verdad es que, bueno, Mario lleva toda la semana de luto, pero a ver qué. Volvemos a lo mismo, a ver qué pasa ahora en Nintendo. Porque este señor tenía muy clara la visión. Era un poco el Steve Jobs de la compañía de videojuegos y a ver ahora qué pasa. Sí, en realidad fue el que la sacó un poco del pozo, ¿no? Con sí. La verdad es que era un complicado. Hola. No, estás ahí. Ah, estás ahí. Sergio. Hola, Sergio. Ahora sí se ha vuelto a caer. Ahora sí. Lo anunciaba. Pero, lo anunciaba. Sí, era para que ya precoz. Sí, sí, sí. Precognition era. Pues eso. Y nada, no damos para mucho más hoy. Yo, si os parece, a ver si vuelve Sergio. Sergio, ¿estás aquí otra vez? No, se vuelve a desconectar. Yo creo que deberíamos de ir despidiéndonos, si os parece, y si no tenéis nada más que contarnos. Yo qué sé, a lo mejor en Galicia ahora está saliendo el sol. Ahora está saliendo, son así. En Galicia se acaba de poner el sol. Bueno, se acaba de poner, perdón, se acaba de hacer de noche del todo. Tengo yo un amiguete que se ha ido hoy hasta Finisterre. Bueno, no es que se haya ido hoy, es que está haciendo el Camino de Santiago y hoy ha llegado a Finisterre. O sea que, mira tú. Mira tú. Pues eso, que nos vayamos despidiendo. Sergio, ¿estás aquí otra vez? Sí, ya he vuelto, sí. Llegas a tiempo para despedirte. Ibas a decir algo de Nintendo. Sí, la verdad es que ahora lo tienen difícil, porque es lo que comentabas tú. Satoru era un personaje con mucha fuerza y fue el que evitó que Nintendo se pasara a hacer videojuegos para móviles. Y este hombre pues rescató la empresa en el peor momento, que era cuando la GameCube estaba destrozando. Sí, sí, caída libre totalmente. Y se sacó de la manga la Wii y, vamos, rescató completamente a la empresa. Y ahora mismo no hay nadie en Nintendo, hasta donde yo sé, que tenga esa capacidad de reacción que tuvo en su momento Satoru. Pues a ver qué pasa, a ver si alguien centra y vamos viendo que Nintendo sigue ahí, porque si no vamos a quedar dominados por la PlayStation. Yo tengo miedo que pase otra vez un poco como con Sega. Sega al final se acabó hundiendo, tomaron muy malas decisiones y... Bueno, Atari, ¿verdad? Sí, Atari mucho antes todavía, efectivamente. Pero vamos, Sega fue tomando decisión mala tras decisión mala. A última hora se dedican solamente a juegos para móviles y creo que ya van a abandonar por completo las videoconsolas, que fue el último rumor que yo vi por Twitter. Pues ya, buf, ya olvídate. Sí, nada. No. Como Commodore, entonces. Bueno, en Nintendo, mientras esté Miyamoto, pues todavía hay esperanza. Bueno. Veremos a ver en qué para. Pues si os parece, nos vamos despidiendo más o menos en un orden, por así decir, aleatorio. Es decir, por ejemplo, primero Corcuera. Pues nada, aquí se despide Jorge Corcuera, Corcumán en Twitter. Un saludo, chao. Doña Iris Medallo. Pues nada, esto es todo y hasta la próxima. Y para hasta entonces, Iris Medallo en Twitter. Te esperamos por aquí más veces, ¿eh? Y que digas muchas más cosas. Vale, hasta la próxima. Don Sergio, todo suyo. Bueno, pues ha sido un placer participar con vosotros aquí en este podcast. Espero poder repetir más y espero no caerme tan a menudo, porque si no, no hay manera de seguiros. Y ahora nuestro insigne y nunca bien ponderado don José Antonio Blanco Riera. Bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme otra vez. Para mí es como siempre un placer estar por aquí y charlar un rato de ponerme la gorra de fanboy de vez en cuando, aunque últimamente la gorra de fanboy últimamente es como un poco crítica, ¿no? En este podcast siempre. Sí. No, aquí siempre. Y por cierto, como no pagues la cuota del MOOC, no te dejamos venir más, ¿eh? Bueno, ya hablaremos de ese tema. Y nada, pues eso, J Blanco en Twitter y nada, hasta la próxima. Y ahora nuestra gallega de lujo, doña Naku. Bueno, pues gracias por invitarme. La verdad es que echaba de menos esto de grabar. Y bueno, y ahora vienen los pinchitos, ¿no? Sí, sí, tato pago. Aquí tira para adelante que tato pago. Tato pago. Vale, vale. Tato pago. Pues eso, que muchas gracias. Ha sido un placer. Cuando quieras, ya sabes, por aquí seguimos dando guerra y sobre todo criticando. Ya ves que nosotros criticamos, pero con saña. Y por aquí el impresentable de turno, que siempre se termina despidiendo el último porque así alguien tiene que apagar la luz. Yo soy Gombau, responsable de la edición de este trasto que hacemos de vez en cuando. Ver a ver si me da tiempo mañana o pasado de editarlo y publicarlo. Y para cualquier cosa que queráis, soy Gombau en Twitter, G de Golfo, de Ontario, M de Mike, B de Bravo, A de Alfa, U de Union. Sean buenos, pórtense bien y no rompan nada, que si lo rompen hay que pagarlo. Y está la vida muy malita. Adiós. We'll be right back.